Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas a Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Les invitamos a recorrer nuestra huella para recuperar la identidad. Nuestra huella. Conducen Matías Darrumi Halchuk y Elena Galinari Abinet. Producción general, Federico Fumiato. Y ahora, a la huella. Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Huella y Memoria. Un micro radial que propone acercarnos a la historia de esta búsqueda que logró restituir la identidad de 130 nietas y nietos desde todos los rincones de nuestro país e incluso desde el exterior. Hoy les acompañan Elena Galinari Abinet, Federico Fumiato en producción y Matías Darrú, quien les habla. Con la intención de introducir a la audiencia en la historia de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, tenemos hoy una invitada muy especial. Delia Giovanola, abuela fundadora de Plaza de Mayo. Gracias, Delia, por aceptar esta invitación. Encantada de colaborar en todo lo que necesiten, Matías. Bueno, la verdad que es un honor y un orgullo poder entrevistarte. Y para comenzar con esta entrevista, queríamos preguntarte si nos contarías alguna historia o anécdota que recuerdes referida a alguna actividad en la que hayas participado convocada por un nodo de la Red por el Derecho a la Identidad. Bueno, justamente me movilizó mucho mi inauguración, mi primer salida para dar una charla. Esto fue en Chipoleti y primero fuimos a la ciudad de Neuquén, paró el avión, bajamos ahí, la sorpresa nuestra que estaba todo el personal de a bordo rodeando el lugar y bajamos con el cartel de Necesito Verte Hoy, que era el que llevábamos nosotros como para abrir fuego, digamos. Y Jorge Castro Rubet era un nieto recién recuperado, así que las azafatas, cuando subimos al avión y supieron eso, hablaron, dijeron unas palabras en público para todo el avión, y ahí empezó el viaje milagroso, porque fue un viaje soñado. Todas las azafatas alrededor nuestro contando la historia. Cuando llegamos lo anunciaron a todo el pasaje y fue cómico porque ahí estábamos bien, bien señalizados quién era quién, porque pasaban los pasajeros, nos saludaban, nos daban un beso, nos deseaban suerte, y pasaban otros que parecían palos de duros que iban, ni una sonrisa, nada de nada, y todos sabían quiénes eran. Bueno, fue muy, muy lindo, para mí, novedoso todo. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo que compartas tus recuerdos, son muy valiosos para nosotros y seguramente para toda la audiencia. Nosotros, trabajando acá desde Capilla del Monte del Interior, también nos valemos de estas reflexiones para saber cómo seguir trabajando y acompañando en la búsqueda. Y... Pero todo el trabajo que ustedes hacen es maravilloso, Matías. Todo el trabajo que hace Córdoba, la filial Córdoba, es una institución, abuelas, que se ha hecho trabajando siempre. Y trabajando rodeados de gente que nos ayuda, que nos respeta. Así que es maravilloso todo lo que encaminen para la búsqueda de los nietos que nos faltan. Estás escuchando Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba. Mira, justamente esto que decís tiene relación con lo siguiente que te quería preguntar en este incansable trabajo de abuelas. en estos últimos años, en los tiempos que corren, en este contexto de pandemia, ¿cómo se repensó la búsqueda de las nietas y nietos? ¿Qué nuevos aportes o ideas creativas buscaron las abuelas para no detenerse en la incansable búsqueda? Mira, sería muy poco cierto diciéndolo. Lo tuyo, me alegra que lo digas así, pero ya, abuelas, estamos como figuritas decorativas. El trabajo lo hacen los nietos, la institución que está llena de gente joven, gente con empuje, con fuerza. Nosotros ya estamos en la cima de lo que podemos dar nosotros, pero estamos muy bien rodeadas por toda la gente joven que nos ayuda, pone su granito de arena, y lo mejor, cada uno da lo mejor de sí mismo. Te digo a título personal, yo sé que todas las abuelas piensan lo mismo, por eso delegamos todo en la gente joven. Por supuesto, la mirada de la abuela siempre está ahí atenta por cualquier problema que me necesitara o no, una ayuda o no sé, a veces una palabra de cariño tiene más fuerza que una orden, ¿no? Y ustedes realmente han sido una maravilla. Si dudás de tu identidad o tenés algún dato, comunícate con redxipunilla@gmail.com o www.abuelas.org.ar. Para ir finalizando, querida Delia, ¿qué mensaje quisieras compartir con la sociedad para que nos siga acompañando en la búsqueda? Que cada uno piense, se ponga dentro de esa piel, de esa abuela que todavía sigue esperando. De solo pensar en las abuelas que todavía no encontraron a su nieto, que es lo mismo que las madres que buscamos a los hijos, estamos esperando, y sé que es así, que la gente colabora muchísimo, está dentro de la piel nuestra y todos ponen su granito de arena. Hay que seguir la búsqueda, intentar ahora nuevas rutas, porque los nietos en algún lugar están. La experiencia nos demostró, así como encontré yo a mi nieto en Estados Unidos después de 39 años de búsqueda, lo encontré cuando menos me lo imaginaba. En la misma forma pueden estar los nietos en cualquier lugar del mundo. Por eso es este paso al frente que se está dando con las redes de identidad en todos lados, donde haya gente que quiere, porque los nietos en algún lado están, los nietos que nos faltan y los tenemos que encontrar. Así que seguimos esperando la ayuda de los demás, que difundan, que pidan, que se acerquen a abuelas, porque nos necesitamos encontrar a todos los nietos, porque mientras haya un nieto sin recuperar su identidad, la institución abuelas va a seguir la búsqueda. Ya no nosotras, por supuesto, porque estamos todas en peligro de extinción, pero no importa, está en buenas manos la institución. Sí, prometo, y sabes que es así, que vamos a continuar con la búsqueda totalmente, hasta encontrar al último nieto, a la última nieta. Te agradezco muchísimo, querida Delia, por habernos dado la posibilidad de compartir tu experiencia con todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, renuevo nuestro deseo de que podamos encontrar a todas las nietas y todos los nietos que nos faltan. Ojalá sea así por todos. La felicidad sería completa. Gracias, Matías. No, muchas gracias. Por estar en el lugar que estás ayudando en la búsqueda como uno más de nosotros, que es lo que realmente sos. Perteneces a la familia de abuelas. Un abrazo enorme a todos. Te mandamos un gran abrazo y te queremos mucho, Delia. Chao, gracias, querido, igualmente.